This is 93.5 CHMR FM. It's showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Empezando desde ahora, 2 horas de la mejor música latina. 2 horas, 2 horas, totalmente en vivo, con DJ Chamba, totalmente en vivo, totalmente en vivo, con DJ Chamba, solo aquí en 93.5 FM, el poder latino de Canadá. El poder latino de Canadá, el poder latino de Canadá. Ritmo latino, ritmo latino, ritmo latino. This is the afternoon show that blows your mind. Ritmo Latino. 2 to 4 every Saturday. 2 to 4 every Saturday. Exclusive to 93.5 FM. Ritmo Latino. The hit is on. Puro sabor. Puro sabor. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Ritmo Latino por 93.5 FM. Welcome to another episode of the Ritmo Latino Spanglish Music Radio Show. We bring you yet another episode of this amazing Spanglish Music Radio Show. This is your host, DJ Chamba. This is your official bilingual radio show here in St. John's and around Canada. We are actually coming live to your stereo from Memorial University campus in the heart of the city of St. John's, Newfoundland, Canada. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad más al este y la más antigua de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. We have 2 jam-packed hours full of Latin tropical music and underground tropical beats. En a lo largo de las próximas 2 horas escucharás las mejores y los temas más buscados, tus favoritos ritmos tropicales. Este sábado, entrevista exclusiva vía Skype con Orquesta Morenas desde Perú, Sudamérica. Orquesta Morenas es la primera y única agrupación peruana de salsa, liderada por damas, ladies, salseras de corazón y por convicción. Con más de 8 años de existencia, con el pleno reconocimiento nacional e internacional, con estilo propio, bajo la producción y dirección de Richard Terry M. No te pierdas la entrevista que iniciará a las 1:30 hora del este de Canadá y Perú. This Saturday, we actually have an exclusive interview with Orquesta Morenas. We're going to be speaking with them via Skype, all the way from Peru, South America. Orquesta Morenas is the first and only Peruvian salsa group led by ladies, salseras at heart. With over 8 years of existence and experience with full national and international recognition with their unique Peruvian style. Under the production and general direction of Richard Terry. Do not miss this interview. It begins at 1:30 p.m. Eastern in Canada and Peru. Also during the second hour, listen to a sizzling hot mix of Latin tropical rhythms and Latino Canadian hits. We're actually going to have a salad of salsa during the last hour, so don't miss it. Remember that if you're on the go within the next 2 hours, you can tune in to CHMR via the website, chmr.ca, ritmolatino.ca, iTunes, Apple TV, and the TuneIn Radio app. You can just search 93.5 FM. I also have the direct links posted on Facebook and Twitter. We are available here in St. John's via the cable, via digital cable on Alliant on channel 787 and on Rogers Cable on channel 942. Well, let's open up the show with the Ritmo Latino, Latin Tropical Top 10 Countdown. Vamos a empezar el conteo de las mejores 10 canciones latinas tropicales de ritmo latino. Estos temas son los más populares que están sonando hoy, 21 de febrero del 2015, en Canadá, el Caribe y Latinoamérica. It's only hit after hit this 21st of February weekend on the Ritmo Latino radio show and the weekly top 10. So here's DJ Chamba's chart for this week's Latin Tropical Top 10 Countdown for February 21st, 2015. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. Bueno, y como siempre, iniciamos en el ranking número 10. Y esta semana tenemos un nuevo sencillo que entra al conteo. Y es de Jerry Rivera featuring Anthony Santos. La canción se llama Noche Bohemia. Jerry Rivera is actually a Grammy Award and Latin Grammy Award nominated Puerto Rican salsa singer. Rivera was actually born in Humacao, Puerto Rico, a town located on the eastern coast of Puerto Rico. He actually moved with his family to Levittown in the town of Toa Baja, where he received his primary and secondary education. His entire family actually consists of musicians, including tropical recording artist Edwin Rivera and younger sister Saned. Two other brothers, Ito and Jose, are actually professional instrumental musicians. His parents, also musicians, inspired him to become a musician. And as a child, he would often accompany his mother, Dominga, a singer, and father, Edwin, a guitarist and director of Los Barones Trio, during their shows. Anthony Santos, he's actually joining forces with Jerry Rivera to bring you this amazing song. Anthony Santos, as all you know, is actually a bachata musician from the Dominican Republic, renowned for his role in redefining the genre to include romantic music. So two of them are actually teaming up to bring you this song called Noche Bohemia. Jerry Rivera featuring Anthony Santos, coming at number 10, número 10. Number 10. ¿Qué te pasa, Jerry? Buen amigo, encarecidamente te pido que en esta noche compartamos esta copa de vino. Necesito de un consejo, de un abrazo, de un amigo, de un hermano. Tú que viviste lo mismo que yo. Qué ironía, tantas veces desahogué contigo mis penumbras. Hoy soy yo receptor de tu triste derrota. Y en esta noche bohemia de copas brindaremos. ¿Qué pasó? Yo no sé. Te olvidó. Puede ser. Solo sé que le confié mi amor y me dejó perdido. Cantemos una vez al amor y el ayer. Cantemos aunque nos duela tanto y nos hiera el amor. Vida. ¿Qué pasó? Yo no sé. Te olvidó. Puede ser. Solo sé que le confié mi amor y me dejó perdido. Cantemos otra vez al amor y el ayer. Cantemos aunque nos duela tanto y nos hiera el amor. Se fue. Lo tienen Jerry Rivera featuring Anthony Santos. Comes at number 10, número 10 esta semana. Si te acabas de sintonizar, estás escuchando el segmento de El Conteo de las Mejores 10 Canciones de Ritmo Latino. You're listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown with DJ Chamba coming live to your stereo from St. John's, Newfoundland, Canada on 93.5 CHMR FM and around the world on chmr.ca, ritmolatino.ca and the TuneIn Radio app. Nos pueden sintonizar por la página web de chmr.ca y también ritmolatino.ca. Y también estamos disponibles en la aplicación de TuneIn. Bueno, nos vamos con el ranking número 9, la canción número 9. Y este es un nuevo sencillo también que entra al conteo esta semana. Este es de Toby Love, featuring French Montana. The name of the song is called We Never Looking Back. Así se llama el sencillo de Toby Love. Toby Love is actually a Puerto Rican American singer, a songwriter. Love is actually known for performing a style of bachata music that combines traditional and urban singing and production. He's actually joining forces with Karim, known by his stage name as French Montana. He is actually also an American rapper born in Morocco. He's the founder and CEO of Cocaine City Records. And in 2012, he signed a joint venture recording deal with Bad Boy Records and Maybach Music Group. And two of them are actually bringing you this amazing track called We're Never Looking Back by Toby Love featuring French Montana, coming at number 9, número 9. Number 9. En el club, con las luces apagadas, and she turning up, pasan botellas por un montón, brindemos por la vida, celebración, por un año nuevo, que viene lleno de éxitos, oh, y por el viejo, se ahogará en el vivir como si fuera el último día. Quiero ser feliz, no quiero mala energía. Ya no tengo tiempo para mirar atrás. Rock it, solid, shorty, slap it, call it, show it, get it, walk it, back it, roll it. To the back, we ain't looking. Look, jackpot, Montana, no rookie. Racked out, ride through Brooklyn. Made it, smoke a lot of these looking. Talk shows up, sold out. Talking money, got a whole lot. Young shooter, gon' ball out. Whip low, gotta crawl out. Been rich, still want more. Never look back, off one toe. New car, got one go. 10 mil, girl, got one flow. Just see where we came from. We got our game from. Tienen el nuevo sencillo de Toby Love featuring French Montana. We're Never Looking Back. Así se llama el sencillo de estos americanos. Bueno, estás escuchando el segmento del conteo de las 10 mejores canciones de ritmo latino. You're listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown with DJ Chama, coming live, en vivo y en directo y a todo color, desde la ciudad más al este y la más antigua de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. And we're moving down to the ranking number 8. Y este sencillo estuvo en la posición número 10 la semana pasada. Es de Elvis Crespo featuring Bachata Heights. This is actually the salsa version. Last week I played the bachata version to mix it up. So this is actually by Elvis Crespo Diaz, an American-born Puerto Rican Grammy and Latin Grammy award-winning a merengue singer. He's actually joining forces with Bachata Heights, cuatro talentosos jóvenes nacidos y criados en Washington Heights, en la ciudad de Nueva York, que componen el grupo Bachata Heights, y se están uniendo con este talentoso artista, Elvis Crespo. Y aquí te traen Tatuaje, la versión salsa, solo en Ritmo Latino, por 93.5 FM. Yeah. are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. And there you have it. Elvis Crespo featuring Bachata Heights y NG2. Tatuaje, así se llama el sencillo. Come the number 8 this week. Número 8. Estás escuchando el segmento del conteo de las 10 canciones, de las mejores canciones de Ritmo Latino por 93.5 FM. You're listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown with DJ Chamba, coming live to your stereo from Memorial University Campus in St. John's, Newfoundland, Canada. Y nos vamos con el sencillo en la posición número 7, el ranking número 7. Esta canción estaba en la posición número 9 la semana pasada y da un salto a la posición número 7. Se llama Mal de Amor, de Charlene featuring Servando y Florentino. No hay que ser un gran experto en música para relacionar a Servando y Florentino con su padre, Ali Primera. Lo que se hereda no es hurta, reza el famoso dicho, ¿no? Y es que no solo el apellido obtuvieron del el conocido cantante, sino también sus cuerdas vocales. No literalmente no, pero claro está, el oído musical, la pasión por las notas, la debilidad por la composición, todo ese conjunto de habilidades deben llevarlas en el ADN. Pues al perderlo a tan corta edad, difícilmente pudieron aprender directamente de él. Hoy son conocidos nacional e internacionalmente, sin embargo, hay que darle un vistazo a su pasado para apreciar el trabajo que han realizado para llegar a su última producción discográfica, Se Acabó, así se llama. Ellos se unen con la actriz y cantante dominicana Charlene y les traen el sencillo Mal de Amor, que entra en la posición número 7 esta semana, solo por Ritmo Latino en 93.5 FM. Number 7. Ay, ay, ay. Tu amor me enferma hasta ponerme tonta. Ay, ay, ay. Tu amor es mal de amor. Ay, ay, ay. Tu amor me seca y me humedece el cuerpo. Ay, ay, ay. Tu amor es bien de amor. Corazón, que salte. Sobra para dar el resto de mi amor. Mal de amor, que vas poquito a poco. Guárdame el amor que te queda para ser tu dueña. Ay, ay, ay. Entre la luna y yo no existe diferencia. Ay, ay, ay, Los artistas latinos suenan aquí. Aquí tocamos todas las viejas y las no tan viejas. Ritmo Latino tocando solo éxitos. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Bueno, ahí lo tienen, el nuevo tema, Mal de Amor, así se llama, de Charlene featuring Servando y Florentino. Entra en la posición número 7 esta semana. Bueno, nos vamos con Por Tu Maldita Traición. Esta canción viene rompiendo fronteras desde Ecuador, Sudamérica. La artista se llama Soraya. El autor es de Nelly Puigmag y Silvio Tenesaca, arreglos y producción de David Landestoy. Todos los derechos pertenecen a Producciones Tenesaca. Felicidades a Soraya y éxito a Producciones Tenesaca, Silvio en Nueva York. Y aquí les trae su sencillo, Por Tu Maldita Traición, Soraya. Número 6, number 6. Number 6. No culpes a mi orgullo si ahora está llorando. Tu maldita traición fulminó esta relación. Afternoon show that blows your mind. Ritmo Latino. 2 to 4 every Saturday. 2 to 4 every Saturday. Exclusive to 93.5 FM. Ritmo Latino.

And that was Romeo Santos featuring Mark Anthony. Yo también, así se llama el sencillo. Coming at number four this week. Jumping from the number five position of last week. Este sábado, entrevista exclusiva vía Skype con Orquesta Morenas desde Perú, Sudamérica. Orquesta Morenas es la primera y única agrupación peruana de salsa liderada por damas, salseras de corazón y por convicción, con más de 8 años de existencia con el pleno reconocimiento nacional e internacional, con estilo propio, bajo la producción y dirección general de Richard Terry. No te pierdas la entrevista que iniciará en tan solo, 15 minutos, 15 o 20 minutos, a la 1:30 hora del este de Canadá y Perú. This Saturday exclusive interview with Orquesta Morenas. We're going to be speaking with them via Skype all the way to Peru, South America. Orquesta Morenas is the first and the only Peruvian salsa group led by ladies, salseras at heart, with over 8 years of experience with full national and international recognition with their unique Peruvian style. Under the production and general direction of Richard Terry, do not miss this interview that begins at 1:30 p.m. Eastern in Canada and Peru. Well, we're moving down to the last three tracks of the segment. Estamos ya para acabar el segmento. Solo nos quedan tres sencillos, tres canciones más. Y estas dos sencillos que están luchando para el spot, el ranking número uno. Y esta es de Jamford, el joven Jamford te trae la canción Tu Traición. Jamford se incursiona en el género de salsa. Sus primeros temas, Pirate de Amor y Gracias por Hacerme Tan Feliz, han sonado por todo el planeta. DJs y radios, emisoras tropicales están sonando todos esos sencillos. Pirate de Amor y Gracias por Hacerme Tan Feliz. Pero aquí te trae su nuevo sencillo, Tu Traición, de Jamford. Coming at number three, número 3. Te vas y me abandonas, te marchas a otros brazos, sin importarte nuestra relación. Te vas y me dejas confundido y desolado, creyendo en falsas promesas que nunca serán cumplidas. Pero recuerda, solo te digo, todo lo que brilla no es oro. Cuando quieras volver atrás, ya muy tarde será, pero apenas transcurre el tiempo. Y vienes a decir que te perdone, pero es muy tarde para perdonar. Pero recuerda, solo te digo, todo lo que brilla no es oro. Cuando quieras volver atrás, ya muy tarde. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. Bueno, ahí tienen a Jamford, Tu Traición. Así se llama el sencillo que entra en la posición número 3 esta semana. Jamford siente pasión por la música desde los 12 años. De niño cantaba en programas infantiles como Sábado Chiquito, El Club de Isha y El Parque Intrépido. Bueno, nos vamos con la posición número 2. Y esta, como les dije, estas canciones están luchando por el ranking número 1. Y esta es de MC Zulek, Eric Trejo Beltrán, talentoso joven mexicano-canadiense, ahora residente desde Toronto, Ontario, Canadá, bajo el sello de Frequency Records, les trae su nuevo single, Me Desespero. Como la number 2, número 2 esta semana. Muchas gracias a ti, DJ Chamba, a toda la gente de Ritmo Latino. Y bueno, este es mi nuevo sencillo, se llama Me Desespero. Espero que les guste y muchas gracias por el apoyo. Y bueno, pueden esperar mucho mejor música para el 2015. Number 2. Desespero, si te tengo que esperar, pues yo te espero. Es que me encantas, me vuelves loco y me enamoro más de ti poquito a poco. Si en verdad supieras lo que siento, quiero aclararte lo que siento yo aquí adentro. Tú para mí eres la chica más especial. Al ver tus fotos mi mente se pone a volar. Lento y suave, lento y suave. Hacerte el amor, hacerte el amor. Sensación es más que genial. Mira, dame una oportunidad. Solo dame una oportunidad. Lento y suave, lento y suave. Hacerte el amor, hacerte el amor. Oye, baby, yo te quiero. Desde aquella vez no te puedo olvidar. Oye, baby, yo te quiero. Sin ti me desespero. Oye, baby, yo te quiero. Desde aquella vez no te puedo olvidar. Oye, baby, yo te quiero. Sin ti me muero. Los artistas latinos suenan aquí. Aquí tocamos todas, las viejas y las no tan viejas. Ritmo Latino, tocando solo éxitos. That's right, tocando solo éxitos. Y ahí lo tienen, el éxito de MC Zulek, Me Desespero. Eric Trejo Beltrán, talentoso joven mexicano-canadiense, bajo el sello de Frequency Records. está en la posición número 2 por 12 semanas consecutivas. Bueno, nos vamos con el último sencillo del segmento de Latin Tropical Top 10 Countdown, el segmento del conteo de las mejores 10 canciones de ritmo latino por 93.5 FM en Worldwide on chmr.ca, ritmolatino.ca en the Tuning Radio app. This is your official bilingual radio show, your Spanglish music radio show. Y nos vamos con Son 45, Ismael Miranda, a.k.a. el niño bonito de la salsa, the pretty boy of salsa. He was actually born in 1950. He's actually a composer and a singer of salsa music. His real name is actually Ismael, his long name is Ismael Miranda Carrero. He was actually born in Aguada, Puerto Rico, and grew up in New York City on East 13th Street in Manhattan's East Village. And he's actually bringing you Son 45 by Ismael Miranda, coming at number one, número uno. Escuchando los rumores que mi salsa va a morir, he visto cómo nacen otros ritmos y siempre pasa lo mismo, pues mi salsa sigue aquí. Cambiaron los tiempos, los escenarios, la televisión, la radio y a todo sobreviví. Vine a hacer la Magdalena y la vi cuando murió. Causó euforia, luego desapareció. La salsa no es una moda, esto es alma y corazón. Yo llevo 45 y sigo con el mismo son. Son 45 con mi son. Y para ustedes soy You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Bueno, ahí lo tienen, son 45 de Ismael Miranda, que se queda en la posición número uno esta semana. Bueno, vamos a una corta pausa y vamos a regresar con la orquesta de la semana, Orquesta Morenas. Desde el bello país de Perú, Sudamérica, vamos a comunicarnos hasta Perú y regresamos en unos momentos. We will be back after these public service announcements and the feature Latina Canadian, I'm sorry, the Latina band, Orquesta Morenas, all the way from Peru, South America. We will be back. This is 93.5 CHMR FM. Best friends are trustworthy, reliable, loyal, giving, helpful, protective, always there when you need them. Medic Alert membership protects you 24 hours a day, anywhere in the world. For member information, call 1-800-668-1507. Your best friend in a medical emergency. Wetlands provide homes for hundreds of species of birds and other wildlife, but these habitats are disappearing fast. Help us save Canada's wetlands today. Ducks Unlimited Canada, active by nature. Tierra Nova Council 1452 of the Knights of Columbus holds bingo every Sunday and Wednesday nights at 8 p.m. sharp on St. Clair Avenue. Help support the Knights of Columbus, who help support our community. Hey, man. Remember your Peter Max psychedelic poster? The go-go boots you wore with your Mary Quant false eyelashes? Sit-ins, love-ins, laugh-ins, hippies, yippies, bippies, op-art, pop-art, and art link letter? Then there's something else you ought to remember. You're over 45 and you're at risk of developing diabetes. Please call the Canadian Diabetes Association at 1-800-BANTING for more info. It's showtime. Empezando desde ahora, 2 horas de la mejor música latina. 2 horas. Totalmente en vivo. Con DJ Chamba. Totalmente en vivo. Totalmente en vivo. Con DJ Chamba. Solo aquí en 93.5 FM. El poder latino de Canadá. El poder latino de Canadá. El poder latino de Canadá. Ritmo Latino, Ritmo Latino, Ritmo Latino. And we are back. Acaban de estar escuchando el conteo de las 10 mejores canciones latinas tropicales. Tocando tus canciones favoritas todos los fines de semana, todos los sábados. Únete a nosotros el próximo sábado para escuchar otra edición del conteo a las 12:30 hora del este, 2 p.m. hora de Newfoundland. You have been listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, playing the most current and best Latin Tropical hits. Join me next week for another edition of the Latin Tropical Top 10 Countdown. We're actually into the next segment. We are actually featuring the Latino band. Esta semana te presentamos a la Orquesta Latina de la Semana, Orquesta Morenas, desde Perú, Sudamérica. Vamos a escuchar dos temas antes de ponernos en contacto con ellas. Aquí tienen el sencillo titulado No la beses. Y el próximo sencillo se llama ¿Qué de mí? De Orquesta Morenas. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y alrededor del mundo por chmr.ca y ritmolatino.ca. También estamos disponibles en la aplicación de TuneIn. Bueno, aquí les dejo No la beses de Orquesta Morenas y Qué de mí.

para ocultar mis sentimientos. Bueno, ahí tienen los dos temas, No la beses de Orquesta Morenas y Qué de mí. Buenas tardes a todos, gracias por estar en sintonía. Tenemos radioescuchas por todos lados del mundo que se están comunicando ahora mismo. Están en sintonía en Chile, en Perú, México, Ecuador, también en los Estados Unidos, en Nueva York, en Detroit, alrededor de todo el Canadá, también en Europa, en Madrid y Pamplona, España. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas y se les agradece mucho. Vamos a presentar a un grupo maravilloso que desde el año 2006 canta como primer grupo femenino peruano de el género de música salsa. Es un gran placer tenerlas acá por presente. We're actually featuring the Latin Band of the Week, Orquesta Morenas. Bueno, llegó el momento de la música, señores y señoras, porque hay que darle la bienvenida a Orquesta Morenas. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy, muy bien, gracias. Muchas gracias por tomar la aceptación, ¿no? Y participar en nuestro show Ritmo Latino por 93.5 FM. Y como les estaba. Sí, muchas gracias a ti por invitarnos a todos nuestros amigos de allá de Canadá. Sí, es un gran, gran placer. Y ¿con quién tengo la oportunidad de hablar hoy? Bueno, yo soy Carla. Carla, sí. Y las otras participantes del grupo, ¿cómo se llaman? Bueno, mis otras compañeras son Claudia y Joan. Claudia y Joan, okay. Y Adson también, que se encuentra un poquito delicada de salud. Sí, me estaban contando ahora mismo, ¿no? Que no van a poder estar en entrevistas, o sea que solo vamos a hablar contigo, Carla, ¿verdad? Así es, solamente van a hablar conmigo. Okay, sí, está bien. Y aquí tenemos a Carla. Y ustedes, ¿tú de qué parte de Perú eres? Bueno, yo soy de Lima, Callao. Ok, ¿y todas son de Lima o de diferentes partes del país? La orquesta en sí es de Lima. De Lima. Todos somos de Lima, sí. Ok, qué bueno. Y Orquesta Morena es la primera y única agrupación peruana de salsa, ¿no? Liderada por damas, ¿no? Salseras de corazón y por convicción, como dicen, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo se siente ser parte de dichosa agrupación, Carla? Bueno, estoy muy orgullosa de pertenecer a esta orquesta, ya que tocamos música muy variada, que el público acepta muy bien. Tenemos muchos fans, el cariño del público, todo es muy lindo acá, de verdad. Qué bueno, ¿no? Sí, ha de ser un gran orgullo, ¿no? De ser de ser parte de esta agrupación y de ser peruana también, ¿no? Claro que sí. Aparte de ser compañeros todos aquí en Orquesta Morena, somos una familia. Claro, sí, una familia. Y bueno, yo sé que desde el 2006 están ustedes cantando y bailando. ¿Nos puede decir cómo ha sido esa trayectoria musical durante los últimos años, durante los 9 años? Bueno, la orquesta tiene ya 9 años. Hemos tenido varias presentaciones a lo largo de todos estos años, presentaciones en televisión, recorrido por todo el Perú y bueno, todos aceptando nuestra música. Sí, qué bueno, ¿no? Me alegra eso, que tengan buena aceptación en su patria. ¿Y cómo son los shows de la orquesta? De la orquesta? Porque nosotros hemos disfrutado de su música por YouTube y bueno, por páginas de internet, ¿no? Pero ¿cómo son sus presentaciones en vivo? Bueno, nosotros tocamos pura salsa, puro sabor, puro swing, todo eso es lo que le gusta a la gente. Qué bueno, sí. Y durante estos años han tenido la oportunidad de llevar su música a otros países latinos de Sudamérica. Bueno, sí, solamente por ahora Sudamérica, lo que es Colombia, Venezuela, México, todos esos lugares. Ok, y o sea que su música está sonando en varias estaciones de radio por todo Latinoamérica, ¿no? Claro que sí, claro que sí. En Puerto Rico también, en Argentina. Oh, wow, qué bueno. Y bueno, ojalá puedan un día también venir a Canadá, ¿no? De gira aquí. Aquí las puertas están abiertas cuando quieran venir, ¿no? Ya lo saben. Gracias. De nada. Sería un gran placer tenerlas acá en el norte de Canadá. Su música está sonando por todos los países latinos y ahora está sonando acá en los territorios de Canadá. Claro, nos encantaría ir muy pronto a Canadá a conquistarlos con nuestra música. Sí, claro. Y nos puede decir, nos puede contar quién hace los arreglos y quién escribe la letra, porque lo que hemos escuchado es fenomenal, ¿no? Las letras y los ritmos son una maravilla. Claro, nuestras canciones son baladas que hemos transformado en salsa, y todos los arreglos son hechos por el manager y productor Richard Terry. Oh, wow, o sea que los arreglos son propios, ¿no? Exacto. Eso sí está bueno, y ustedes le dan a la salsa a su propio estilo, ¿no? Peruano, que nos encanta mucho. Claro que sí. Sí, y ¿ustedes están solo en el género de salsa o también tocan otros géneros de música? Bueno, sí, en vivo tocamos todo lo que es cumbia, merengue, salsa, que es nuestro fuerte, ¿no? Pero sí, tocamos de todo, claro, sí, todo lo que nos pide el público, que sea bailable. Ok, qué bueno, sí, o sea que no están solo en la salsa, pero dominan el género de la salsa, ¿no? Como, claro, digamos, que sí, dominamos el género de salsa. Ok, qué bueno, y ustedes están, bueno, como les dije, están en todos los géneros, y o sea que ofrecen un variado repertorio, ¿no? Para el público, eso claro, está muy bueno. Uh-huh. Y salsa actual, salsa antigua, salsa romántica, de todo tipo de salsa, bailables. Wow. ¿Y en qué está la Orquesta Morenas hoy? Creo que siempre están trabajando duro, ¿no? ¿Tienen nuevas producciones? Claro que sí, arrancamos el día miércoles con nuevas producciones. Ok, y ¿tienen shows programados para el futuro cercano? Claro que sí, toda esta semana, a partir de hoy tenemos dos presentaciones en la noche, otras el lunes, si no me equivoco, también tenemos otra presentación, y el miércoles y jueves. Uh-huh. Oh, wow, o sea que están bien ocupadas, ¿no? Haciendo shows por todos por todos lados, y también hacen shows en televisión, ¿no? Claro que sí, también nos invitan de distintos programas de televisión. El lunes vamos a salir en uno aquí en Perú, que ha sido grabado el día miércoles pasado. Oh, qué bueno. ¿Y por cuál canal lo van a pasar para poder sintonizarlo? Claro, el día lunes a las 6 de la tarde aquí en horario Perú, en el canal Willax TV. Willax TV, ok, lo voy a anotar para ver esa programación, ¿no? Y la presentación. Claro, y el jueves nos presentamos en Panamericana Televisión, Canal 5. Canal 5, okay. Sale el sábado. Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, el tiempo se nos agota, pero antes de todo, ¿cómo los fans las pueden encontrar a ustedes? ¿Nos pueden dar sus redes sociales y números de contratos? Claro que sí. En Facebook nos pueden encontrar como Orquesta Morenas, al igual que en el canal de YouTube, en el Instagram, en el Twitter igual. Y el teléfono para contrato es 51 9 948 51 9 948 8 6005. Ok, qué bueno, también lo vamos a anotar para ponerlos en las redes sociales de nuestro grupo también, para que la gente esté sabedora y las pueden contactar, ¿no? Por sus redes sociales y números de contactos. Ya, sí. No se olviden que el 51 adelante del número de teléfono. 51 es el código, ¿no? De ahí. Código, claro que sí. Ok, qué bueno. Y bueno, antes de irnos, nosotros vamos a tocar dos de sus nuevos temas. El primero se llama Insensible. Pero antes de eso, no sé si podrás hacerlo en vivo, ¿no? ¿Nos puedes hacer un poquito de a capela? Claro que sí. Ok. Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos. Ya no quiero llorar escondidas callando el amor que por él yo siento. Ahora es tiempo de que te enteres las cosas que suceden cuando tú te vas. Gracias. Wow. Muy, muy linda voz, ¿no? Muchas, muchas gracias. Y lo único que resta es desearles muchos éxitos a todos ustedes, a todas ustedes, y esperamos reunirnos otra vez en un futuro cercano para que nos cuenten cómo les está yendo, ¿no?, con su carrera musical. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de despedirnos, quisiera repetir el número de teléfono, por favor. Sí, claro. Ya, va el 51 adelante, que es el código del Perú, y el teléfono es 99-488-6005, Lima, Perú. Ok, muchas gracias. Y ya lo saben, las ondas radiales de 93.5 FM en la provincia de Terranova, Canadá, siempre están abiertas para ustedes, ¿no? Ya tienen más amigos y más fans que seguirán su música y su trayectoria musical. Muchas gracias por la oportunidad que nos están brindando y esperamos estar muy pronto allá con ustedes. Sí, las esperamos y bueno, vamos a tocar un poco de su música. ¿Nos puedes introducir la canción Insensible, por favor? Ok, para todos nuestros amigos de Canadá, de Orquesta Morenas, este tema es Insensible a ti. Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos. Ya no quiero llorar escondidas callando el amor que por él yo siento. Ahora es tiempo de que te enteres las cosas que suceden cuando tú te vas. Ya no voy a fingirte el amor que en verdad ya no siento. Tantas veces lloré de sentirme tan débil, tan sola. Viví un tormento. Ya no pusiste fuego a la hoguera. Ahora soy frío. Que roba mis latidos, pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en cero y él me pone a mí. Soy insensible a ti, insensible a ti. Te he engañado muchas veces, he buscado sus besos ardientes en la intimidad. Que roba mis latidos, pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en cero y él me pone a mí. Soy insensible a ti, insensible a ti. Ya no quiero fingir, me voy, soy insensible a ti. Prohibido que lo he escondido y ya no puedo ocultar. Ya no quiero. 93.5 CHMR FM. Follow DJ Chamba on social media. Facebook, Instagram, Twitter. Y aquí les va el tema, Equivocada, Orquesta Morenas. Yo caí rendida sin conocer, y al salir el sol, se te va el amor. Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber, que sin ti es mejor, aunque al principio no. Tienen los sencillos Insensible a ti y Equivocada de Orquesta Morenas. Acabamos de estar entrevistando a una de las integrantes de la agrupación. Orquesta Morenas es sinónimo de salsa peruana, de calidad musical e interpretativa, de belleza y sensualidad y del talento puro de sus vocalistas. El número de contrataciones es 51-994-886-005. Las pueden contactar para ponerse en contacto con ellas. También vamos a poner los links de las redes sociales de ellas en nuestro grupo de Ritmo Latino. También las pueden buscar por ritmolatino.ca. Bueno, y nos terminamos con este segmento y nos vamos con más música. Nos vamos con música salsa. Este tema se llama Sin Salsa No Hay Paraíso. Y el otro tema se llama Mi Timbatón, de Madalena Berna Jam. Bueno, nos vamos con Sin Salsa No Hay Paraíso. Follow DJ Chamba on social media, Facebook, Instagram, Twitter. El baúl de la salsa. Le pueden preguntar cuál quiere. ¿Cuál? Bueno, este es un tema nuevecito, un tema nuevo. ¿Cuál? salsa no hay paraíso. Mano para arriba si te gusta la salsa, no hay paraíso. Te traigo sabrosura, te traigo mi manana. Mano para arriba si te gusta lo que traigo de La Habana. Te traigo mi timbadón pa' que goce hasta mañana. Thank you. Macarena y el Bernard Jane in the house. The afternoon show that blows your mind. Ritmo Latino. 2 to 4 every Saturday. 2 to 4 every Saturday. Exclusive to 93.5 FM. Ritmo Latino. The hit is on. Puro sabor. Puro sabor. You're now in the mix with DJ Chamba. Chamba. Bueno, acaban de escuchar Sin Salsa No Hay Paraíso. De El Gran Combo de Puerto Rico. También Mi Timbatón de Paqui Madarena y Bernard Jam. Y nos vamos con La Palomita de Rodríguez featuring Alberto Barros en Saulo Sánchez. Otra salsita bien rica. Pero antes de tocar esta canción, les quiero informar que marquen su calendario porque va a haber un gran rumbón el sábado, marzo 14, a las 9 y media a 2 a.m. en The Rock House. Nightclub, 8 George Street en St. John's, Newfoundland. Dance Invasion, Ultra World Club Dance Party. We're going to be playing, actually there's going to be 3 DJs. We're going to be playing different genres of music. From Bollywood, belly dance, soca, to Latin jazz, reggaeton, a bit of salsa, merengue. Also, DJ Scrap is going to be spinning some African beats. And DJ Praful is going to be playing some Bollywood music, and I'm going to be playing the best of Latin music. So don't miss it. This is all taking place Saturday, March 14th at 9:30 p.m. at the Rock House on George Street. The doors open at 9:30. It's only $8 at the door. It's a 19 plus event. Saturday, March 14th. So mark your calendars at the Rock House on George Street. You can actually look up the event by going to salsainsanjans.com, and you'll be able to find the details of this event. So like I promised, this is La Palomita, Rodríguez featuring Alberto Barros and Saulo Sánchez. Musicalizando, DJ Chamba. People in the world, one more time. Hey, Palomita, boom, boom, Palomita, boom, boom. Everybody jump, Palomita, boom, boom, yeah. Cantarle como es. Una palomita, dos palomitas, la maté, pum pum. Me iba con mi frita. Pum pum pum, cayó Berlín. Pum Japón. Rumbero, pero que no se caiga mi rumba, señores. Mi saoco y mi sabor. DJ Chamba on social media, Facebook, Instagram, Twitter. Cartel de México. Salsa Dura, Cargamento Colombiano, Alberto Barrios, solo por Ritmo Latino, 93.5 FM. Bueno, vamos con Mambo Explosivo, de Mambo Stairs. It's going to be the last song of the segment, the last song of the show. Bueno, ya el tiempo se nos agota. We have come to the conclusion of Ritmo Latino, produced live, en vivo y en directo, desde CHMR. Studios 93.5 FM in St. John's, Newfoundland, Canada. I really thank you all for tuning in today and every weekend at 2 p.m., 12:30 p.m. Eastern, 9:30 a.m. Pacific. And thank you for listening to the podcast available on the Facebook group, Ritmo Latino 935 FM. And muchas gracias a Orquesta Morenas y muchas gracias a todos los artistas y promotores que siempre están enviando su música a Ritmo Latino por 93.5 FM. And this is DJ Chamba signing off. Feliz sábado a todos. Y hasta el próximo sábado. Have a great weekend, everyone. Puro sabor, puro ritmo. Follow DJ Chamba on social media, Facebook, Instagram, Twitter.